radio.com. La vecindad radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Humanos de este planeta Tierra que habitan, una nueva edición de Conductor Asignado. Hoy me dejaron solo, totalmente solo, pero no estoy solo. Apa, estoy quien le habla y el operador Ezequiel, el operador asignado. El multifacético. Multifacético, ahí está, ¿y qué más? El multifacético Ezequiel Bilbao, que ahora es operador de radio acá en Radio La Vecindad, y estamos compartiendo acá un programa con nada más y nada menos que Pablito Noguera, en Conductor Asignado. Conductor Asignado, un programa hoy dedicado íntegramente a ellas, las mujeres que formaron parte de nuestro punk rock argentino. Vamos a irnos bastante en el tiempo, en los 80, contar un poco las historias que a los oyentes les encanta indagar, y especialmente a mí, que soy un estudioso de nuestra cultura rock. ¿Usted recuerda mujeres en nuestro rock? Mujeres en nuestro rock, sí, claramente. Y la mujer del rock, es más por la actitud, por las canciones. ¿Cómo se caracteriza con una mujer de rock, Pablo Noguera? Y por una actitud, digamos, ante la vida, ¿no? Aparte tenés que bancártela, ¿no? Siendo mujer y... Si nos podemos ir un poco más a las bases de nuestro rock. La primer cantante de rock fue Cristina Plate, una modelo de aquellos años 60, una hermosa mujer que pueden ver ahí en las redes sociales, que formó parte de todo ese primer rock argentino, con un simple producido por Jorge Álvarez y todo el grupo de Mandioca, sello fundador de nuestro rock argentino. Luego hubo algunas mujeres como Gabriela, mujer por aquellos años de Edelmiro Molinari, pero de aquellos bastante... O sea, era complicado que la mujer esté al frente de distintos proyectos. Después estaba C.C. Cutaia, que era Carola Cutaia, que era la mujer de Carlos Cutaia, recordado tecladista de Pescado Rabioso y La Máquina de Hacer Pájaros. Ya después nos tenemos que remontar un poco a lo que hoy vamos a indagar bastante y mucho con todo este rock. Comenzamos con la señora Diana Nylon, una mujer que falleció hace algunos años, en aquellos años 80, una de las primeras estandartes, ¿no? Vos pensás que hacer punk rock estaba mal visto, y un poco más denostado si era mujer, ¿no? Porque vos te imaginás tocar en aquellas noches de Einstein, en Einstein Cero, la Esquina del Sol. Entonces venía una mujer, y como que medio en cierta medida al principio mucho respeto no había dentro de los músicos. O sea, He escuchado algunos comentarios del punto de para ser cantante, o sea, tenés una hermosa voz, pero sos mujer, bastante machista rock, por aquellos años. Y tan así que es un tema que se llama Se va a acabar. Tenemos que pensar que este tema es de el disco del año 1983, El Ciudadano. Estamos en una época bastante complicada de aquellos años, el último periodo de dictadura. Este disco salió en octubre, a días previos de las elecciones del año 1983. Vamos a escuchar a Diana Nylon haciendo Se va a acabar. Esto es Diana Nylon, una de las primeras que incursionó acá en esta movida New Wave. Se estaba generando, recordemos, lugares, íconos, pilares, padres de nuestro rock argentino en los 80s, como La Esquina del Sol, ahí en Gurruchaga, en el barrio de Palermo, que ahora es un cantobar. Pero en aquellos años 80, 83, con la vuelta a la democracia, se juntaban varios niños, varias niñas, varios jóvenes, renacidas post tantos años, 7 años de dictadura. Y participa en este disco algunos personajes como el señor Daniel Melingo, que recordarán aquel tema que fue a parar al primer disco de los Twists llamado Ritmo Colocado, en el cual comparte Daniel Melingo junto a Diana Nylon la autoría. Recordemos también otros músicas en este sentido de aquellos años. Teníamos a Fabiana Cantilo, ¿no?, que venía un poco más del rock. Tenemos que pensar también, Fabiana tenía esta cuestión general de tener amigas como las Baby Squid, que algunos recordarán aquel concierto que recibieron algunos insultos, gargajos y otras cuestiones en un concierto que se realizó en el Teatro Coliseo de Sui Generis, que luego derivó en aquel recordado No Quiero Volverme Tan Loco, un disco hermoso que muchos recordarán. Pero Fabiana también fue una referente fuerte, ¿no? Porque también eran todas chicas. Tenías a Vivi Tela, porque ellas jugaban mucho con la actuación, la música. Podían aparecer en un concierto de los Redonditos de Ricota tocando Marcianita, ¿no? También participaron en lo que fue el Ring Club, un hermoso movimiento de aquellos años donde las Baby Squid junto a Daniel Melingo, Miguel Abuelos, Miguel Zabaleta, juntaban todo eso, y en ese hermoso conglomerado de humanos, de gente, de locos, estaban estas hermosas niñas. Seguimos con la música. Vamos a otra chica de aquellos años, que era Trixi y los Maniáticos, haciendo Poca Diversión. Mañana por la noche los juntos. Seguimos en este programa conductor asignado. Hoy me toca ser el conductor. A mí me han dejado solo. Trixi, por aquellos años, era la mujer del señor Gustavo Fossa, Stuka. Y en el bajo tenía un personaje que venía de Polonia, el señor Robert Adalberto Szelajet, el polaco, que por aquellos años formaba parte de Los Violadores. Y esto que escuchamos, que es de aquellos años, es del Einstein, un histórico lugar que tenía el señor Sergio Eisenstein junto al muchacho y tan recordado Omar Chabán. Vamos a escuchar a las Baby Squid casualmente haciendo Marcianita. Esto es en medio de un concierto del 25 de diciembre del año 1981 de Serú Girán en el Teatro Coliseo. Mariana Cantilo, Lisa Wacoluk y Viviana Telias. Estas chicas, yo las vi en Danza Abierta. ¿Se enteraron de Danza Abierta? Nos enteraron, bueno, una cosa así que todo el mundo se expresaba, una cosa así. Nosotros las vimos y decidimos que debía ser nuestro grupo de apoyo. No es un número musical, no es un número, digamos, convencional, es algo subterráneo. Digamos, no es profesional, o sea, quiero explicarles eso, que no es una cosa, no es que salen, no. Es una cosa, otra cosa, una alternativa, digamos. Y hacen un número que se llama Acto Inaugural de la Primera Planta Espacial Argentina. Imagínense cohetes argentinos por el espacio y cosas así. Bueno, este número es netamente nacional y representa el momento que estamos viviendo. Así que no esperen oro. Las Baby Squid. Señoras y señores, hoy sábado 26 de diciembre del corriente año, sean bienvenidos a la inauguración de la primera base aeroespacial de nuestro país y de América Latina. Fuimos atacados, no nos defendimos. Fuimos vituperados, no nos defendimos. Fuimos apoyados. Tampoco nos defendimos, y lo que hasta ayer era un simple proyecto, hoy ya es un gran proyecto. ¡Argentinos, a volar! Esas rarezas que encuentra uno por este mundo tecnológico. Esto es del Teatro Coliseo, presentado por el señor Carlos Alberto García Moreno, Charlie. Son las Baby Squid y ahí empiezan a cantar aquel recordado tema de los años 60, Marcianita. Estaremos tan cerquita que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor. Yo que tanto te he soñado, voy a ser la primer pasajera que viaje hasta donde estás, en la tierra. Lo he logrado, que lo ya conquistado se quede conmigo nomás. Quiero, muchacho de Marte, que sea sincero, que no sea chique ni fome, ni sepa siquiera lo que es rock and roll. Marcianito, blanco, negro, espigado, pequeño, gordito, delgado serás, mi amor. La distancia nos acerca y en el año 70 felices seremos los dos. Marcianito, muchacho de Marte, que sea sincero, que no se achique, ni fume, ni sepa siquiera lo que es rock and roll. Marcianito, blanco, negro, espigado, pequeño, gordito, delgado serás, mi amor. La distancia nos acerca y en el año 70 felices seremos los dos. Gracias. Seguimos. Gracias. En conductor asignado este programa, que hoy nos vamos fuera de lo común, del típico programa que podemos encontrar todos los días miércoles. Y nos jugamos esta idea de, bueno, ¿por qué no meternos con el rol de la mujer en la cultura rock? Podríamos empezar un poquito con otros años, pero dijimos, bueno, vamos con los 80, porque los 80 fueron ricos para la New Wave, para el pop, para el indie en Argentina, ¿no? Tuvimos en los 70 también a Gabriela, como habíamos contado, también a Celeste Carvallo. Y tuvimos a otra señorita, la señora Cissy Hansen, en el año 1986 editó su primer disco, Tu Religión, producido por el señor Alejandro Seoane, guitarrista, tiempo después de la recordada banda Buddha Sound, no sé si recuerda, una banda en la cual fusionaba bastantes sonidos étnicos con esta cultura rock. Y otro que participó en la producción fue el señor Gustavo Fossa, Stuka, luego aparece acá. Vamos a escuchar a Cissy Hansen haciendo Dime Quién Soy. Vivir al margen de la información, soñar. Seguimos en este programa conductor asignado. Lo que estaba sonando era Sissy Hansen, que por aquellos años en el Zero Bar, en el Einstein y todos estos lugares, estos antros culturales, ¿no? Porque estaba bastante mal visto el punk rock. Y formó parte de un grupo comandado por el señor Geniol Héctor Rosas, llamado Geniol con Coca. Ella era la corista, que era un trío, ¿no? Era Stuka en guitarra, Geniol con todo su acting, su actuación, y en la voz, la señora Sissy Hansen, que tuvo algunos éxitos con este disco, tu religión en Perú, pero viste cómo eran en todos aquellos años, los discos tardaban, tuvo este éxito, Dime Quién Soy, fue un éxito ahí en Perú por el año 86, ella nunca fue, o sea, tuvo repercusiones en alguna revista, que salió una entrevista, pero como acá los productores era tu vecino, era un tachero, o sea, sí, no tuvo posibilidad de ir a tocar. Nos tomamos un descanso con esta lengua filosa que tenemos en el día de la fecha y seguimos con conductor asignado hasta las 11 con mucha música. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. La buena lectura ilumina. Sintonía fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Seguimos en conductor asignado, hoy a cargo de quien les habla. Porque a mí me encanta cuando, viste, que cuando los conductores o los locutores, ya cuando le conocés la voz, nunca dicen quién es. La gente que nos está escuchando en este momento no tiene idea quién carajo. Pero no, a mí no me no encanta, tiene. A mí nunca me gusta nombrar y decir, les habla, ¿no? ¿Por qué? Y acá de productor, conduciendo hoy acá. Hoy me hicieron laburar. Hoy te hicieron laburar por doble. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la otra gente? ¿Dónde se quedó? No, o sea, cuestiones personales. Se fueron de viaje. No, cuestiones personales. Dijeron, bueno, tenés que estar a cargo de este programa, de este hermoso programa donde combina el punk rock, el new wave, el indie, el rockabilly, todos los géneros que a la juventud argentina le gusta, ¿no? Muy bien, y hablando de juventud, Pablo Noguera, ¿cómo arrancó esta pasión, ¿no?, por la historia de la música, de las décadas, de ser parte de este programa, producirlo y encima tirar mucha data, ¿no? Pablo Noguera, el Wikipedia de las bandas, se dice por el barrio. Hay algunos que me dicen que soy el Polino del rock. Es un nombre muy feo que te digan el Polino del rock. Yo te podría decir que soy como el Guerrero Martínez, ¿no? De toda esta cuestión de difundir música, cultura. ¿Y hace cuánto, Noguera, que usted difunde cultura? Desde los 16 años. Mi primer programa de radio fue a los 16 años en una radio de Adrogué, Zona Sur. Me acuerdo que la radio se llamaba Welcome. Que ahora no sé si seguirá existiendo ahí cerca, no sé si conoce la zona de Adrogué, la plaza. Sí, Liguera. Cuando era chiquito iba a Adrogué, hay unos galpones gigantescos en Adrogué. Y bueno, bien, ¿y cómo se ve desde ese primer programa al día de hoy, Noguera, en cuanto a la radio? ¿No paró nunca usted con la radio? Y no te digo que fueron 20 años, pero saquemos la cuenta, tengo 33, desde los 16 a los 33, sacame la cuenta por el cerebro. Y no tengo ni idea. No era muy ávido en la secundaria, ¿no?, con las materias. Y bueno, 15 años, 6 años, 7 años. O sea, redondemos, ¿viste? Como cuando te, en las clases de producción te hacían, ¿viste?, te enseñaban todo. O sea, en este momento le estoy diciendo que con mi dedo índice estoy haciendo un aureola, ¿no? Eso es, redondeamos. Vamos a escuchar a una banda que por aquellos años también frecuentaba el Stuffy Pat y la Esquina del Sol. Se llama Eva y los Pecadores. También formaron parte de todo ese grupo de bandas que hacían rockabilly, ¿no? Hacían un poquito de rock, un poquito punk, pero esto nos vamos un poco más al rockabilly y vamos a escuchar a Eva y los Pecadores haciendo No Vayas a Salir. Ese movimiento, ¿no?, que fue el punk rock, que se convivía mucho el punk con el rockabilly, los Casanova, y ahí nos podemos encontrar con esta señorita, Eva, que hace 25 años vive ahí en España. Hoy no voy a estar solo por algunos minutitos, ¿no? Hay un muchacho que todos los miércoles lo pueden escuchar, el señor... ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien acá. Problemitas de cerraduras y qué sé yo, tuvimos un inconveniente importante, así que solucionándolo, como es así, hay un teléfono que quedó descolgado. Y bueno, un poco de eso se trata, ¿no? Así que acompañando, cuando se puede y cuando no, igual también. Estamos recordando a mujeres en nuestro rock. ¿Recordás alguna artista de nuestro rock argentino que te haya marcado o que hayas tenido así como, mirá lo que hace esta chica? Bueno, hoy por hoy, hablando hoy día, 2017, me gusta mucho Juana Molina, lo que hace Juana Molina. Y de mis recuerdos y todo lo demás, la única que se me viene a la cabeza y que disfrutaba era Gabriela, la esposa de Delmiro Molinari. Tengo que irme de casa, papá. Buscalo que lo vamos a encontrar, está ahí. Tengo que irme a casa, mamá. Ahí está. No, lenta, Gabriela. Después reinició y retomó, sí, hizo cosas. Como presentándose también, y había una movida para hacer con Gieco y otra gente también, emulando el barrock de aquellos años, ¿no? También puedo buscar Abre el Día, es otro tema de Gabriela, que fue también una de las impulsoras, ¿no? O sea, en todo ese movimiento acusticazo, ¿no? Claro, porque era un folk, rock folk, pero más ciudadano, más un poco de estas tierras y bueno, hablando con sus letras de las cosechas y bueno, todo lo que tenía que ver también la impronta de esos años, ¿no? También digamos, hubo otras mujeres como María Rosa Iorio, sí, ¿no? Después sí, hay después, pero hablamos de puertas que se abren y después, bueno, cómo se enarbolan banderas. Bueno, pasó en el exterior con Joni Mitchell, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí también una infinidad de voces que se aunaban ahí. En este caso creo que Gabriela fue una de las que abrió esa puerta, ¿no? Y mujeres actuales que digan, bueno, qué sé yo, ahora están todo con Eruca Sativa, ¿no? Que bueno, es respetable. Sí, pero ya los géneros, ya se va todo, se abre tanto el abanico, el paño, que termina a veces dibujándose algunas cositas, pero es así. Yo escuché trabajos así de cantantes o mismo el folclore está teniendo muchísima más gente. Y este caso de Molina, como te decía, me impactó por lo menos su paño temático en cuanto a cómo abordar la música, ¿no? Después también tenemos a Sofía, esta chica, la hija del pollo. Sí, ya sé quién decís. Por eso, pero tiene que haber empujes. Uh-huh. Y tiene que haber plataformas sonoras para que ellas puedan también hacer toda la movida. También está Luciana Yuri, ¿no? Igual nos estamos yendo para otro género. Claro, ¿no? Por eso, pero es a veces difícil quedarse en un mismo género. Es un género. Sí. Bueno, vamos a escuchar a la señorita Gabriela haciendo Abre el Día. Abre el día, la gente cuenta que hoy el pobre Juan murió. Abre el día, la gente cuenta que hoy el pobre Juan murió. Abre el día, la gente cuenta que un tiro se disparó. Y esos días que trabajando sin descansar, iba de año en año, de ciudad en ciudad, de más y allá. Eternidad, oh yeah. Es de noche, Nina tiene miedo, no puede dormir. Es de noche, Nina tiene miedo, no puede dormir. Nina espera, cuando está en el campo tiene que llegar. Y esos días que, trabajando sin descansar, iba de año en año, de ciudad en ciudad, o hacia la Esto es Gabriela y esto es Conductor asignada en una versión reducida, pero no mucho menor y muy, digamos, siempre agendando, ¿no?, esta cultura de este rock. Y hoy nos centramos en el rock argentino, en mujeres que formaron parte del rock argentino. Me echamos un poquito, ¿no? O sea, fuimos un poco con el rock de los 80. Ahora terminamos de escuchar a Gabriela. Vamos a otra señorita, la muchacha del oeste, Celeste Carballo. En el 82 había editado Me Vuelvo Cada Día Más Loca, ¿no?, donde participa el señor Norberto Aníbal Napolitano, Papo. En el 84 se junta junto a Nito Mestre y Baglietto, y hacen ¿Por qué cantamos? Y Oveja Negra, que era una obra de teatro, o sea, lo que ocurría en aquellos años. En el año 85 edita su segundo disco, que se llama Mi Voz Renacerá, que es también un disco bastante interesante para indagar, investigar en toda esta cultura de rock hecho por mujeres. Y en el año 86 se calza el toque punk y forma una banda que se llama Celeste y la Generación. Vamos a escuchar Los Poetas Latinoamericanos. Esto es Conductor asignado hasta las 11 con muy buena música. Esto es Conductor Asignado y lo que está terminando de sonar es Celeste Carballo y la Generación, los poetas latinoamericanos. Bueno, ahí nombraba algunos, ¿no?, de los poetas por aquellos años que todos los jóvenes leían, ¿no? Usted, ¿cuál fue su primer libro, Ezequiel? Uy, mi primer libro, no me acuerdo, pero mi mamá me incentivaba mucho con la lectura y no había chance. Me dio uno de Harry Potter, no había chance, pero redescubrí la lectura en primer año del secundario con una maestra de historia. Me apasionó la historia y ahí arranqué a leer como siempre. Y me gusta mucho la poesía, hablando de poesía latinoamericana, de Celeste, bueno, la poesía es increíble, ¿no? No, en mi caso, mi primer libro fue La Naranja Mecánica con 11 años. Ah, ahora sí. O sea, como hablando de libro, ¿no? Porque siempre uno cuando era niño, viste, te hacían leer cositas. Bueno, mira, el primer libro que leí. Aposta fue La Naranja Mecánica. El primer libro que leí completo, así porque tenía ganas, era El Mundo de Sofía, de un australiano ahí que cuenta la filosofía desde un maestro a una chica que le enviaba cartas, viajaban a Grecia, bueno, y bueno. No, un libro bastante. 1500 volado, páginas, creo. Bastante que volado, te hacía pensar la cabeza, pero bastante volado. Y nosotros ahora volamos. ¿Y a dónde volamos, Noguera? Hasta el próximo miércoles. Nos retiramos de este programa formato reducido con la señorita conductora de este programa, Sonia Chamá, haciendo Welcome on the World. Hasta dentro de 7 días.